Gloria al Señor. Soy su hermana Bersalín Nibar, una sierva igual que usted. El grande aquí es tío. Amén. Gloria a Jesús. Soy la básica de turno en esta noche para disertar el mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Gloria al Señor. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Aleluya. Cristo vive. Santo, santo es el Señor. Mi alma adora al Cristo que vive. Vaya rapidito conmigo a su Biblia, al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Búsquelo conmigo ahí. Romanos 1, 16. ¿Cuánta gente sin Biblia? Alabado sea el Todopoderoso. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Si se le queda el celular, paga un Uber a devolverse a buscarlo. Pero como fue la Biblia, bendito sea el Señor. Romanos 1, 16. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbanlo más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bendito sea el Señor, cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a Papá Dios por su palabra en esta preciosa noche. Alabado sea el Señor. Yo quiero escucharle dándole gracias al Eterno por su santa y bendita palabra en esta noche. Señor, te doy gracias, Señor mío. Gracias porque tu palabra es como agua al sediento y como pan al hambriento. Gracias porque ellas son como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. Aquí estamos en esta noche, Señor. Gracias por este beneplácito que tú nos brindas de poder estar aquí, Señor, exaltar tu nombre, glorificar tu nombre en esta noche, Dios de gloria. He de predicar tu palabra en esta noche. Te pido que la misma hagan el trabajo por el cual tú la enviaste y que a través de ella, Señor mío, tú traiga cambio en esta noche, que quebrantes corazones. Haz como tú quieras, ministra a distancia, Señor amado. Actívame los guerreros, la gente que te adora, la gente que te ama, que está en este lugar y que vino a adorar tu nombre, tu presencia en esta noche. Aquí estamos, Señor mío. Sigue adueñándote de este lugar, Padre mío. Que tu presencia siga en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al que vive, corra. Déselo fuerte al Señor, a su nombre. Mientras aplaude, puede adorar al Señor. Mientras aplaude, puede adorar al Señor en esta noche. Oh, gloria al que vive, a su nombre. A su nombre. Aleluya, Cristo vive. Cristo vive por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Aquí hay gente que no prende ni con gasolina y fósforo. Dios mío, no han dicho ni gloria a Dios en todo lo que va que el culto. Bate la manito para arriba. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? Todo el que ha pasado por aquí delante en esta noche ha hecho todo lo posible porque usted adore al Señor y porque usted reciba del Señor. Aleluya. A veces el que está en los atrios, en el auditorio, bendito sea el Señor, se siente molesto cuando el que está aquí adelante le dice, levanta la mano, grita gloria, adora a Papá Dios, bendito sea el Señor, y lo ven como algo cansón. Alabado sea el Cristo que vive, y algunos hasta se molestan y hacen huelga de alabanza. Bendito sea el Señor, y dicen, no voy a adorar ni a palo. Pues si usted no adora ni a palo, usted se lo pierde. Bendito sea el Señor. Aleluya. Fue Jehová que le dijo a Moisés, yo descenderé en medio de la alabanza de mi pueblo. Si el pueblo adora, bendito sea el Señor, hay una ley de gravedad que enseña que todo lo que sube tiene que bajar. Y si usted envía adoración para el cielo, algo va a caer del cielo para usted. Entonces hay gente que no adora, bendito sea el Señor, no hacen nada en el culto, pero cuando Dios envía para abajo, lo primero que quieren agarrar son ellos. Bendito sea el Señor. Son los primeros que quieren echarle mano a todo lo que Dios da. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Démele la mano a alguien y dígale: no me avergüenzo del Evangelio. Dígaselo en serio, dígale: no me avergüenzo del Evangelio. Esa es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Usted aplaude al Señor y yo arranco a predicar. Aleluya, gloria a Jesús. Alabado sea el Señor, aleluya. Estamos sobre tiempo, vamos a aprovecharlo al máximo. Alabado sea el Señor de Señores. Vamos a estar disertando la palabra del Señor a todo pulmón, como Dios quiera que nosotros prediquemos. Su trabajo es adorar, el mío es predicar y lo demás le toca a Dios. Yo he aprendido que en el pueblo hay mucha gente que son ladrones de aceite. Ellos no provocan que algo pase, pero están esperando que pase para ellos aprovechar el momento. Bendito sea el Señor, aleluya. Porque aquí hay un remanente que si hubieran estado en coinonía, todo a una, este lugar estuviera temblando con la presencia del Señor. Pero qué extraño ver un hermano en un culto de que con los brazos cruzados, pendiente de que no sabe lo que se va a poner el 25 y que si va a comer telera o pollo el 24. Alabado sea el Señor. Pensando qué ropa se va a poner el 31. Y aquí hay un remanente que lo que necesita una unción fresca que venga del cielo para entrarle al año que viene con todo lo que tenemos de parte de Dios. Porque si este estuvo fuerte, el que viene es peor. Bendito sea Jesús. Yo no sé cómo hay gente que arranca a profetizar, aleluya, de su propio designio. Alabado sea el Señor. Y siempre empieza a decir desde que viene un año y entra en una melancolía en diciembre. Empieza a profetizar en la carne que el año que viene, que es su año, pero ni siquiera está orando. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y empieza a jugar con las emociones de muchos. Y le dice: el año que viene tu año. Y este año será un año próspero, hermano. La Biblia lo que manda es que anunciemos lo que dice la misma Escritura. Y la Biblia dice que los tiempos irán de qué, de mal en qué, de mal en qué. O sea que si este estuvo fuerte, el otro tiene que venir más fuerte, porque esa es la señal de que Cristo viene. Lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. A medida que la situación arrecia, nos damos cuenta que está cerca el avenimiento y que viene el amado de las naciones. Bendito sea el Señor. Por eso yo pretendo en esta noche, a la luz de la palabra, dar en el blanco con la Escritura. Bendito sea Jesús, porque se acercan tiempos muy difíciles, años muy difíciles. Bendito sea el Señor. El tiempo se acaba y Satanás lo sabe. Los demonios lo saben, la naturaleza sabe ya que Cristo viene de camino. Y a medida que se acerca la venida de Cristo, cuántas cosas extrañas están pasando. Yo dije: bendito sea el Señor, que no me avergüenzo del Evangelio, que es la palabra que el Señor me entregó para esta noche. Bendito sea el Señor. Y algunos dijeron amén, pero tienen vergüenza de danzar aquí en la calle. Esto es como raro. No han adorado a Dios porque están aquí en la calle. Si al diablo no le da vergüenza ser diablo, a ti no te puede dar vergüenza adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el culto de los vivos. El que tenga a Cristo, que grite gloria en esta noche, alma mía. Adora al Rey que vive y que liberta. Bendito sea el Señor. Ahora es que vamos a ver si es verdad que usted tiene a Dios o está apagado. Porque hay gente que cuando está al aire libre andaban antes cuando eran impíos, de títeres del diablo, con una brama en la mano, endrogado, y a esta hora estaban de punto en punto y no le daba vergüenza. Y ahora que son cristianos, de que agachadito en el culto. Si tú tienes a Dios, exhibe a Dios en esta noche y muestra que Cristo te libertó. Él pagó el precio de tu libertad. Él te hizo libre, alma mía. Adora al Cristo que vive. Si Él no llega, ya tú estuvieras muerto. Alma mía, adora al Cristo que vive. Grita gloria. Oh, gloria que vive, que diciembre no puede apagarte el fuego. La gente le tiene un pánico a diciembre. Oh, gloria al que vive y que liberta. No sabiendo que habemos muchos sobrevivientes de diciembre, muchos que aceptaron a Cristo en diciembre, que lo sentenciaron de que en diciembre se descarria. ¿Y cuántos diciembre no han pasado y tú sigues plantado y en Dios todavía? Es que diciembre no es tu gozo. Tu gozo es tener al Rey de Reyes y Señor de Señores en tu corazón. Oh, gloria al que vive, a su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Si tienes donde sentarte, te sientas. Los militares siempre se quedan de pie por si acaso. Oh, bendito sea el Señor. Si está al lado de uno que está seco, o lo envuelve o muévete de ahí. Bendito sea el Rey de Reyes. Usted tiene que evaluar si usted tiene más autoridad que lo que lo está influyendo. Bendito sea el Señor. Si lo que lo está influenciando a usted o influyendo tiene más autoridad que usted, no se quede ahí echando ese pleito. Haga lo que hizo, José, corra. Bendito sea el Rey de Reyes. Pero si el que está ahí no adora, no brinca, no salta, y usted lo ve medio raro, no se quede ahí, que eso se pega. Cuando viene a veces va usted de aquí que no quiere ni adorar a Dios. Mañana iba a ayunar y ya no quiere ayunar. Bendito sea el Señor. Porque hay gente que cuando están secos, como que te influencian tanto, que tú quieres adorar y también como que siente una pesadez, algo extraño. Siéntese al lado de alguien que esté más loco que usted en el culto. Alguien que tenga más Dios que usted. Que dé un gloria a Dios. Que si usted está durmiendo, lo despierte. Que usted tenga que levantar la mano. Aleluya. Que cuando esa persona hable en lengua, usted sienta corriente en todo el cuerpo. No me avergüenzo del evangelio. Bendito sea el Señor. La palabra que vamos a compartir, una palabra que dijo nuestro hermano el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, y que yo quiero también en esta noche decirla de voz en cuello, porque hay gente que cree como que uno está obligado en el evangelio, y a nosotros no nos obligaron, a nosotros nos eligieron, y nosotros amamos a aquel que nos eligió. El Señor nos eligió a nosotros, no fue que nosotros lo elegimos a Él, por si acaso usted andaba por ahí privando de que ya yo soy cristiano y yo elegí a Cristo. No, Él te amó primero, Él te eligió primero. Oh, gloria al que vive y que liberta. Él te seleccionó, te cogió para estar en su camino. Nosotros no éramos nada, nosotros no merecíamos ni siquiera ser cristianos, no merecíamos estar en este lugar, en esta noche, no merecíamos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Cristo no hubiese llegado a tu vida, tú viste el himno que cantó la pastora o iniciando el culto, el número 20 del himnario. Si Cristo no te hubiese llamado y te hubiese rescatado, ya a ti te hubieran cantado el número 20 del himnario cuando allá se pase lista. Tal vez te hubiesen sepultado. Yo no sé cómo es que hay gente que tiene tantas cosas que agradecerle a Dios y son tan tacaños. Tienen que esperar que lo manden a adorar. Alma mía, adora al Cristo que vive. Aquí hay gente que si Cristo no hubiese llegado, estuvieran muertos ya. Satanás hubiese acabado contigo. Sin embargo, está con los brazos cruzados. Dios no te está mendigando adoración, ¿sabes? Oh, gloria al que vive. Cuando tú adoras, recibe. Mientras tú adoras, recibe nueva fuerza. Cuando tú adoras, hay una unción que te arropa. Mi alma adora al Cristo que vive. Entonces, ¿por qué yo quiero hablar de este tema en esta noche? Porque hay mucha gente que se avergüenzan de ser cristiano. Mire, cuando estamos al aire libre en la campaña, hay una gente que dentro de la iglesia botan fuego hasta por los moños, reprenden hasta por sospecha, botan hasta la chancleta en el culto. Y cuando hay una campaña al aire libre, están adorando como en secreto, quieren meter la cabeza como debajo de la silla, no quieren que los primos sepan que son cristianos. Hasta en la universidad están escondiendo que son cristianos. Y yo creo que nosotros deberíamos de tener un letrero que diga: somos libres, nos compraron a precio de sangre. Alma mía, adora al Cristo que vive. El que tiene que darle vergüenza es a Satanás y a sus demonios, que ya para ellos no hay redención ni vida eterna. Yo no vine a predicar por predicar, aleluya. Yo vine a depositar una palabra en alguien en esta noche. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando uno viene a los caminos del Señor, siempre uno tiene un primo, una prima, un tío, una tía, que desde que tú llegas con Cristo se le manifiestan los demonios. Y usted diría: pero yo nunca la he visto por tierra. Judas tampoco cayó al suelo, tampoco botó espuma, pero Jesús dijo que uno del grupo era diablo. Así hay gente. Tú llegas donde la prima y la prima dice: que fue, te metiste a loca, ahora te metiste a esa gente, a di que cristiano. Hay mujeres que han perdido muchísimas cosas por servirle a Dios, que desde que llegaron con el evangelio al hogar, el marido le declaró la guerra, que desde que llegaron siendo cristianos, bendito sea el Señor, a su casa, la mamá y el papá le declararon la guerra también. Este evangelio no ha sido fácil para nadie. Ahora sí, para usted ha sido fácil y se está quejando. Yo quiero recordarle que a Cristo le costó sangre, le costó la vida para que usted se salve y para que usted estuviera aquí, para que usted entrara al reino de los cielos y para que su alma no se perdiera. Cuánta gente, bendito sea el Señor, no han hecho escarnio y han provocado oprobio en la vida de muchos creyentes, porque hay personas en el mundo que entienden que para nosotros es como una esclavitud ser cristiano, como que nosotros nos tienen aquí obligados, que nos trajeron o nos pusieron una querella en un destacamento para que nosotros le sirviéramos a Dios, que nos tienen encañonados con una 12, con una M16, con una UCI. Hay alguien aquí que esté siendo obligado para ser cristiano, dígale al diablo: yo estoy aquí voluntariamente y voy a estar aquí hasta que suene la trompeta. Alguien debería de gritar gloria en esta noche. Declárale la guerra a la tiniebla. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Yo no quiero ver una sola gente apagado aquí. Si tú estás apagado, muévete de ahí, tópamele a alguien, dile: abre paso, que voy a danzar como un nuevo creyente. Dile: el diablo me está tirando y no me voy a quedar dado. Esta es la noche de yo devolver el golpe. Le bacanda. Alma mía adora al Cristo que vive, a su nombre. Pero ahí apagadito, como que tú estás obligado, levanta esa bandera. Dale a la Biblia para arriba. Cuando un nuevo creyente en mis tiempos, de nuevo creyente se convertía, de una vez se metía para la pulga donde venden a 10 a 20 y compraba un traque y buscaba a alguien que le regalara una Biblia grandota. Nadie quería tener una Biblia chiquita, uno quería una Biblia grande, que de lejos se vea que uno era cristiano. Ahora la gente te dice: Dios te bendiga por dentro de los dientes, y hay otro que nada más le sale bendiciones. ¿Con qué tú vas a bendecir? Si el que bendice a Dios, ponga a Dios adelante y dile: Dios te bendiga, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. O pero si han metido unos locos en el evangelio que quieren desplazar el evangelio verdadero para meter ese evangelio chichihuachi. Oh, gloria que vive. Nosotros conocimos un evangelio de poder. Por eso dijo el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque ¡qué poder de Dios! Esto no es falacia, esto no es cuento, esto es un evangelio verdadero. Grita gloria. Que hay gente que cree como que este evangelio de mentira, como que es un pedacito de Dios que nosotros le servimos, y nosotros le servimos un Dios demasiado grande. De que te estoy inventando que esto es de verdad. Oh, gloria al que vive y que liberta. Esto es real, esto de ser cristiano. El que tiene a Dios tiene poder, tiene autoridad. El que tiene a Dios tiene fuego hasta el moño. El que tiene a Dios, el diablo tiene que abrirle paso. ¡Oh, bendito sea el que vive! Entonces usted tiene que poner y representar el nombre de Dios. Y el nombre de Dios hay que representarlo con fuego. Usted no puede decir un cristiano chichihuache a su manera, ni que está vacío. Si usted va a cantar, cante para Dios. Si usted va a adorar, adore para Dios. Si usted va a hacer algo, haga algo para Dios, pero no esté quieto. Esos cristianos que usted lo ve en el culto y tan vacío, tan seco, no dicen amén para no meterse en problemas. Ni que yo no quiero lío con el diablo, lío con él estamos desde que éramos impíos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Ahora cambiamos de equipo y de este lado están los lavados con la sangre del Cordero. Oh, bendito sea el Señor. Hay que conocer este evangelio de poder. Yo vine a darte una palabra de parte de Dios. El cristiano en estos días no puede andar vacío. Usted no puede andar sin ayuno, sin oración, sin búsqueda, porque andan unos demonios por ahí que no respetan rango. Usted tiene que estar lleno de Dios para que Satanás no se lo come como yuca. Usted tiene que andar revestido de la gloria de Dios. Vamos a ver si tú dejas de comer tanto arroz con habichuela y métete en ayuno, que hay que buscar a Dios. Hay que buscar la presencia del Señor, el rostro del Señor, que los demonios no se van con curva ni con carita bonita. Los demonios no se van con renombre, se van con un hombre y una mujer lleno del poder de Dios. Y aquel que vive este verdadero evangelio tiene que tener el poder de Dios. Entonces, ¿cómo usted va a tener un culto la noche entera seco, 4 horas, sin sentir la presencia de Dios? Eso da miedo. Eso da miedo, que usted se levante de madrugada, la madrugada entera de rodillas, y usted no sintió a Dios. Es mejor vivir sin comida y no sin Dios. Es mejor vivir sin amigos y no sin Dios. Es mejor vivir sin un compañero y no sin Dios, porque Dios es que te tiene vivo. A Dios hay que decirle: yo quiero sentirte en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Y si usted nota que no lo está sintiendo, muévase. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Usted llega a un culto y no se está moviendo nada, usted no siente a Dios, muévase de ahí. Como cuando usted está buscando señal en su teléfono, empiece a moverse para todo lado a ver de qué lado se está moviendo Dios. Y en el lado que usted sienta corriente, ahí quede. levántese y ahí hágale culto a Jehová. Ahí sacúdete con el Eterno, porque hay fuerte guerra, fuerte batalla. Y hay gente que si no se sacude, sus hijos corren peligro, su familia corre en peligro. Cuando tú estés en la presencia de Dios, que Dios te revela, ahí es que tú funcionas. Cuando Dios te arropa, ahí es que tú ves la mano de Dios obrando. Cuando tú estás en la chequina del Eterno, olvídate de que te llamen loca, que loco tal que no tiene a Dios. Esto es locura para los que se pierden. Ahora todo en el Evangelio, eso está loco, esos son extremos, eso es un desorden. Mi alma bendice al Señor. Y usted secándose ahí dentro de una iglesia porque usted quiere llenar expectativas y usted quiere que el hombre lo reconozca. Y entonces, como el hombre dijo que corre un desorden, ya usted no corre en el Espíritu. Si corre un desorden, yo voy a hacer desorden hasta que suene la trompeta. Si danza un desorden, yo voy a hacer desorden hasta que suene la trompeta. Si hablar lengua es desorden, yo voy a hacer desorden hasta que suene la trompeta. Nada de los movimientos que usted hace por casualidad. Cuando usted levanta la mano para arriba en el Espíritu, algo usted está haciendo. Cuando usted se mueve en el Espíritu, algo usted está haciendo. Cuando usted habla en lengua en el Espíritu, algo usted está haciendo para Dios. Entonces, cuando usted está en el culto y papá te diga, levántate, no te quedes ahí sentado. Si Jehová te dice da siete gloria a Dios, levántate y da los siete gloria a Dios. Oh, bendito sea el Señor, aunque nadie entienda. Pero te vas a secar ahí en un asiento, mirándole la cara al vecino, y el vecino más seco que tú. Porque hay una gente que ni lava ni presta la batea. Ya ellos se murieron, ahora quieren matarte a ti. Tan seco, ahora te quieren secar a ti. No quieren que tú tengas visión, que tengas sueño, porque todo eso es de loco. De loco es andar vacío, sin Dios y sin esperanza. Usted llegó al culto y usted vio algo, ataque. Dígale, te vi, yo te conozco. Porque usted no es loco, usted sabe quién es Dios. Y usted sabe que hay sonidos que usted está escuchando en la casa que no son normales. Que hay algo moviéndose en el patio que no es normal. Upacanda, aquí malecusí. Yo vine a buscar a alguien en esta noche. Usted sabe que hay algo que está influenciando a sus hijos que no es normal. Usted sabe que hay algo en el techo de la casa que no es humano. Que usted tiene que enfrentarlo con lo que usted porta que no es humano. Usted sabe que hay una lengua de fuego en su vida. Que cuando usted le habla, los demonios tienen que abrir paso. Usted sabe lo que Dios le entregó a usted en aquel ayuno, en aquella ocasión. Usted no puede ser común. Usted no puede ser un cristiano común y corriente. Sonidita, ayúdame con el monitor mío. Corre, que estoy apaleadita. Dele ese aplauso al Señor. Déselo fuerte al que vive. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta su nombre. ¿Cuánto le adoran? ¿Cuánto le adoran? Una gripe mala que rompe como hasta los huesos, el pecho y todo, pero ya estamos pagos. Como estamos pagos, vamos a predicar como quiera. Aceptamos la revancha. Bendito sea el Rey de Reyes. Y aquí estamos. Bendito sea el Señor. Predicar cuando todo está bien y todo marcha bien, cualquiera predica. Ahora, cuando usted siente como que le duelen los huesos, que le duele el cuerpo, que le duele el pecho, y dice, voy a tirar para adelante en el nombre de Jesús y a predicar, ahí es que usted sabe que Dios lo llamó para esto. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. No nos avergonzamos del Evangelio. Viene mucho ataque para la iglesia del Señor. Ataque como usted nunca lo ha vivido. Alabado sea el Señor. Por eso la orden de Dios en este mes es meterse con Dios, iniciando el año, entregarle la primicia a Dios. Esos primeros días, incluso hasta el primer mes, si usted puede hacerlo, entrégueselo al Señor para que le dé fuerza para resistir ese año completico, y que cuando llegue diciembre del 2024, usted pueda decir, pasaron lista y yo estoy presente. Estoy de pie y no me fui para el mundo. Bendito sea el Señor y estoy aquí todavía. Todo el que está aquí necesita Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo va a poner vergüenza para que usted agradezca a Dios. va a poner vergüenza para que usted se guarde para Dios, para que marque la diferencia. Incluso ya eso está pasando. Hay personas que le da vergüenza que le digan, mira, tú pareces un viejo, alabado sea el Señor, desde que te metiste al evangelio. Pero eso es mentira, es una forma de Satanás herir tus sentimientos, tus emociones, de vacarte la autoestima, porque usted sabe que ahora es que usted está bien, porque un día como hoy usted estuviera por ahí consumiendo droga y la que la quedaba se lo untaba. Mi alma adora al Cristo que vive. Y ahora que usted es libre, Satanás te quiere hacer bulla con eso que está allá afuera. Tú no has notado que el enemigo te quiere hacer bulto de que con ron, pero tú el que está aquí sabe que el romo pica, que la cerveza amarga, una cuca no puede descanalizarte del evangelio, un tatuaje no puede hacerte querer y que ir para el mundo de que pasete un tatuaje. ¿Qué es lo que un tatuaje? O tú quieres un tatuaje, tatúate a Cristo en el alma. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay otros que quieren ir para el mundo, bendito sea el Señor, de que a beber cerveza, la cerveza amarga, o te va a ir para el mundo de que por un vape, te va a ir para el mundo de que por un teteo, pero este culto es mejor que mil teteos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Los tigres cuando están vendiendo sustancias, le dicen a los muchachos, yo tengo un asunto aquí que te lleva a la luna, hablándole de droga, bendito sea el Señor, dibujándole muñequitos, pintándole un mundo que no existe. Pero si lo que tú tienes nada más llega a la luna, eso está ahí mismo. Nosotros traemos algo mejor, nosotros tenemos algo que te puede llevar al cielo, se llama Jesús, y quiere darte vida eterna en esta noche. Entonces el creyente tiene que sentirse orgulloso de ser cristiano. Ser cristiano es portar la buena nueva de salvación, la buena noticia. Nosotros no éramos nada, dice la Biblia, no éramos nadie y nos escogieron de la tiniebla a la luz, no pusieron nombre, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Éramos huérfanos, ahora tenemos padre. Nuestro padre no es un presidente, pero el Rey de Gloria. Nuestro padre, el Todopoderoso, cabalga en el torbellino, tiene los ojos como llama. Él es la autoridad, es omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Es el dueño de la ciencia, del conocimiento, es el dueño del poder y de la gloria. Levanta paralítico, pone a oír a los sordos, le abre la vista a los ciegos, pone a los mudos a hablar, sana el cáncer. Mi alma adora al Cristo que vive. ¿Y tu padre qué hace? Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo no conozco un brujo que sane, yo no conozco un brujo que haga milagros, yo no conozco un brujo que liberte, yo no conozco un brujo que le devuelva la vista a un ciego. Mi Cristo donde llega cambia, mi Cristo liberta a la lesbiana, mi Cristo liberta a los homosexuales, mi Cristo liberta a los hechiceros. Donde está mi Cristo no llega a brujería. El que tiene a Cristo no le cae a brujería, no le cae agüita, vini, vini, ay papá. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. No importa que el brujo viva frente tuyo, si te compraron a precio de sangre, no te va a caer y que agüita, vini, vini. El que tiene ubacanda, kimalekusei, grita gloria, bate esa mano para arriba, que hay gente que tiene que saber lo que porta. Cuando alguien que tiene a Cristo clama, los demonios no suben. Si usted tiene miedo, váyase ahora. Porque yo no sé de eso que predica el evangelio y que por encimita, que ese no funciona. Aquí hay que ir a lo profundo. Y dice que hay cositas que uno no puede tocarla. Cuando usted tiene a Cristo, no importa quién tenga al diablo, usted tiene a Cristo, el que murió pero que también resucitó. Y usted tiene ese padre que se mueve todavía. Puede sonar campana, pero usted tiene a Dios. Puede tocar fiesta de atabales, pero usted tiene a Dios. Yo no sé a cuántos le han pasado que llegan a un territorio y están de rodillas, puede ser de día, de madrugada, hasta fregando en el baño, conectado con Dios, y tú escuchas un sonido como que están tocando fiesta de atabales. Oh, gloria al que vive, pero no está ahí mismo y tú la estás escuchando. Es porque tú tienes conexión con el Espíritu de Dios y Él está tratando contigo de los que posiblemente esté haciendo guerra. Y otro que le da un olor a Belón, un hedor como Abel, y dice, hay algo está pasando por allí. Si tú eres de los que tienes ese oído fino para detectar dónde está la tiniebla, es porque tú tienes autoridad para derribar lo que se está moviendo por allí. Abre tu boca y grita gloria. Upa, canta, cae. Alma mía, adora al Cristo que vive. Abre paso, diablo, que yo siento a papá aquí en esta noche. Abre paso, demonio, que yo siento mujeres que cambiaron de equipo en esta noche. Mujeres que cambiaron cambiaron de gobierno, que le dijeron: diablo, me voy de tu mano, ahora me pongo en la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Date esa manito para arriba, que yo siento que estás recibiendo el fuego de Dios. Eres tú que estás quieto dentro de unos minutos. Yo siento a papá sacándome mujeres de la silla, sacándome mujeres de la multitud, porque Dios te llamó para este tiempo, para causar estrago, para causar violencia, para turbar a la tiniebla. Y tú estás muy callada, tú estás muy tranquila, Ubacanda. Es contigo la guerra. Tu amiguita que es cristiana no puede tener el mismo pleito que tú. A ti te quité yo de la mano del diablo. Ay, papá, yo siento candela que grita gloria. Oh, mi alma adora al que vive. Ay, Amacanda. Hay gente que no representa amenaza para la tiniebla. Pero tú sí, Ubacaya le cusei. Tú sabes quién tú eres y lo que tú portas de parte de Dios. Cuando tú adoras, algo pasa. Cuando tú bates la mano al cielo, algo pasa. Cuando tú te metes en ayuno, se rompe la cadena. Al diablo no le conviene que tú estés de pie. No, no, no. A él no le conviene que tú estés de pie. A él no le conviene cuando tú dices: voy para la iglesia a ayunar, voy para la iglesia a orar. A él no le conviene que tú te llenes de Dios. Es que cuando tú te llenas, él no puede entrar a... Sabacanda. Ay, ay, ay, ay, ay, yo siento a papá aquí. Déjalo que se mueva. Déjalo que se mueva. Nada más no me agarre la gente. Que el pueblo tiene una mala costumbre. Que cuando la gente está danzando, va a tener que hacerle ronda y agarrarle los brazos. A mí no me amanea nadie. Yo tengo un hermano que es impío. Que cuando yo era muchacha me decía: cuando tú estés peleando, el que te agarre, dale el primer yaguazo. Muérdele hasta los brazos para que te suelte. Porque lo que te tiene agarrado viene otro y te da un tiro, te apuñala. Aquí hay que pelear empate. Ahora tú quieres agarrar a alguien, amárrame los demonios, pero déjame a los siervos sueltos para que peleen. Déjame a los siervos sueltos para que hagan guerra. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Tú quieres amarrar a alguien, amárrame los maestresas, amárrame los demonios en esta noche, que me le hacen guerra a gente que están aquí. Pero llegó la hora en esta noche. Manecusei, alborótate y dile al diablo: hasta hoy. Hasta hoy, demonio, tú tocas mi cuerpo. Hasta hoy tú me haces guerra. Hasta hoy tú me atrincheras. Ubacanda, aquí vale. Arrabacanda, yo siento refuerzo. Hay gente débil aquí, el diablo será... el diablo zarandeándolo para que se descarrie. Oh, gloria que vive, te arropa la presencia de Dios. Recibe más todavía, recibe más todavía, recibe más. Yo siento a tan ancianita que van a sentir a Dios en esta noche. Él está aquí, se mueve con poder. Él está aquí, quiere llenarte. No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de ser cristiano. Dámele la mano a alguien. Dile: no nos vamos a descarriar. Dile: dile, no nos vamos a descarriar. Dile: recibe fuerza, que vamos para adelante y para encima. No nos vamos a descarriar, dile. No nos vamos a morir en un billar. No nos vamos a morir con una cerveza en la mano. Si vamos a morir, vamos a morir en su presencia. Yo vine a atacar algo aquí. Anda aquí. Usted lo está diciendo de la boca para afuera. Pero hay espíritu inmundo buscando gente que están aquí. Porque tienen una orden del diablo, que tiene que sacarlo de la iglesia antes de que llegue enero. Cuidado, diablo, que siento refuerzo en esta noche. Siento a papá que me cubre la multitud. Siento al que me llamó que arropa la multitud en esta noche. Recibe, recibe, recibe. Recibe nueva fuerza para que avance. Recibe nueva fuerza para que persevere. Es contigo la guerra. Es a ti que te busca. Es a ti que te quiere. Es a ti que te está atacando. Oh, gloria al que vive. Pero esa gente que no entienden con qué tu batalla. Dele aplauso al Señor. Voy rapidito. Estoy sobre tiempo. Salgo ahorita, ahorita salgo fuera. Ahorita en la madrugada. Mi alma adora al Señor. Vamos a hacer lo que el Señor nos envió a hacer a otro lugar. Y estamos sobre ese tiempo, pero yo voy a asegurar lo que están aquí. Por si Cristo viene mientras yo llego allá, lo de aquí está inseguro. ¿Alguien grita gloria? No podemos avergonzarnos de ser cristianos. No podemos avergonzarnos de servirle a Dios. Usted tiene que marcar la diferencia. Olvídese de que lo llamen que usted parezca viejo o que no parezca viejo. El evangelio uno es. No hay otro evangelio. No vino un evangelio de que este evangelio es nuevo para la nueva generación. Eso es mentira. Este evangelio no existe. Lo que es pecado desde el principio seguirá siendo pecado hasta que suene la trompeta. ¿Usted escuchó? Hasta que suene la trompeta. Alabado sea el Rey de Reyes. Nosotros estamos llamados, bendito sea el Señor, a ser cristianos genuinos, a mantener el Pentecostés vivo, a mantener la presencia de Dios, a que en los cultos se mueva Dios, a los que ministren la presencia. Cualquiera canta, pero no cualquiera ministra la presencia. Cualquiera se sabe una canción y hasta la escribe, pero no cualquiera trae el cielo a la tierra. Y eso es lo que necesitamos, gente que ministre la presencia de Dios, que adore, que traiga la presencia de Dios a la tierra. Cualquiera predica un mensaje, pero no cualquiera transforma una vida a través de un mensaje. Y lo que necesitamos es personas que prediquen palabras genuinas en el Espíritu, no que le vendan una imagen al pueblo de un evangelio que no existe, de un evangelio de la superfe, de un evangelio por encimista. No hay evangelio sin cruz, no hay evangelio sin padecimiento, no hay evangelio sin Cristo. Alabado sea el Cristo que vive. Necesitamos ese evangelio de padecimiento. Le están enseñando a esta generación que está mal, que a un cristiano no lo pueden asaltar, que un cristiano no puede sufrir, que un cristiano, si un pastor, como en una ocasión que estoy yo en una actividad y llego tarde, donde habían varios predicadores más, bendito sea el Señor, y cuando llego ya tarde, bendito sea el Cristo que vive, me tiro de rodillas al lado de un pastor, un anciano que me conoce desde antes de yo ser cristiano, y al llegar allí hay un pastor que está hablando y él está diciendo: hermano, hay pastores que no tienen casa propia, como con una ironía, una burla. Hay pastores que no tienen zapatos de marca, nunca han viajado. Hay pastores que no tienen un vehículo y tienen 40 años pastoreando, y hacía una risa como sarcástica. Y al final dijo: esos pastores tienen que revisarse, dando a entender que los pastores que no son prósperos económicamente estaban en pecado, estaban bajo maldición. Yo recuerdo que yo hincada de rodillas miré hacia atrás, y el pastor que me conoce hace mucho me dijo: Belsa, imagina que tú no estabas aquí, que tú no escuchaste nada, no te metes en problemas, predica, bendito sea el Señor, y vete para tu casa, alabado sea el Señor. Y yo calladita le dije: ministro, si yo no hablo hoy me caigo muertecita aquí en el altar. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí me muero si yo no digo nada. Y cuando me entregan el micrófono dije: yo estoy de acuerdo con usted, ministro. Alabado sea el Señor. Y como yo sé que aquí se mueve una guerra de poderes, alabado sea el Rey de Reyes, y que hay gente que aún siendo enemigos se unen para quitarte del medio a donde allá fuera. No, aquí hay un sistema así. Yo di el número de mi pastor porque sé que lo iban a llamar. Le digo: como sé que antes de yo llegar a mi casa usted va a llamar al ministro, este es su número, pero este pleito está casado ya, me iba a dar taquicardia si yo no hablaba. Le digo: es verdad, hay pastores que no tienen casa propia, hay pastores que no tienen vehículo del año. Es más, yo le digo yo a usted que hay pastores que cuando se hincan, oh gloria al Señor, usted le ve un hoyito debajo del zapato, y tienen una media que se le sale el dedo grande por la media, no tienen un motor, no tienen un carrito. Le digo: es verdad todo eso, pero esos pastores, la mayoría, le están pastoreando alma a Dios, no al diablo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Porque usted pastorear una oveja y dejarla que haga lo que quiera, usted le está pastoreando alma al diablo, no a Dios. Cuando usted tiene una oveja, bendito sea el Señor, que usted ve que está mal, que usted ve que parece más del mundo, oh gloria al que vive, que es un siervo de Dios, y usted no le dice nada, y que para que no se vaya, para que no se ofenda, para que no se enoje, usted se lo está pastoreando al enemigo. El pastor que es de Dios, que tiene un llamado de Dios, ese pastor te endereza aunque te ponga bravo, ese pastor te corrige aunque te vaya por otro lado. Alma mía adora al Cristo. Oh, ahora se fueron los gloria a Dios. Alma mía bendice al Cristo que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor. Cuidado que yo sé predicar sin huelga, con huelga de adoración. Cuando el pueblo dice que no va a adorar, yo predico. Y si lo lo veo callado, me da a entender usted que el limón le está cayendo en el pelado. Entonces yo vuelvo y busco otro limón y le primo otro para que termine de sanarse. Bata la mano para arriba, que Cristo viene y la iglesia tiene que irse con él. Cristo viene. Y hay un remanente que está mostrando como que le da vergüenza ser cristiano, porque no quieren parecer cristianos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Le da vergüenza que le digan, mira, ese es de los aleluya. Cuando usted se mete a la cárcel, los delincuentes que están presos, que están en aislamiento, desde que te ven de lejos, dicen, siervo, ora por mí. Pero cuando te ven raro, te dicen, mami, déjame tu número. Pero cuando ven que tú eres una mujer de Dios, te dicen, varona, ora por mí que me toca causa el 15. Llévame en oración. Ellos saben dónde dice peligro. Ellos saben cuáles son cristianos y cuáles no. Yo me he metido a barrios de delincuentes a predicar la palabra. Oh, bendito sea el Señor. Y esos muchachos son los que me cuidan. Cuidado que ahí viene la sierva. Ábrale paso a la sierva. Cuidado. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. ¿A quién puede gritar gloria este evangelio? De verdad, aquí hay que parecerse a Cristo, porque te da vergüenza ser cristiano. Si es una honra andar con el Señor, usted anda con alguien que la Biblia dice que ante su presencia tiembla la tierra. Y aquí la pregunta contestada para aquellos que dicen que por qué nos sacudimos así, por qué danzamos así. Oh, pero si la tierra tiembla cuando lo siente, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando yo lo sienta, yo tengo que temblar. Este cuerpecito no aguanta una presencia de un Dios tan grande. Ahora yo no sé cómo tú lo sientes y te quedas tan callado, mirando para arriba. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Usted tiene que acostumbrarse a reaccionar cuando Dios está en el lugar, a reaccionar cuando Dios se está moviendo, a reaccionar cuando Dios te habla. Cuando Dios te da una palabra, aunque sea algo, reacciona, aunque sea dile hueje hueje al diablo, o es que tú eres masoquista. Él te busca mucho chisme, aprende a devolverle. Dile, viste que Dios está conmigo y que se acordó de mí. Viste que no soy huérfana, que yo tengo padre. Pero hay gente que Dios le habla y se quedan igualitos. No dicen gloria, no baten la mano para arriba, no se mueve. Yo puedo estar apagada, yo me puedo estar cayendo a pedazos. Pero cuando yo siento a Dios, es como un redoma que me arropa. Digo, papá, pero si tú estás conmigo, el pleito va. Si tú estás aquí, todavía, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Ahorita la hermanita cantaba, Virginia, oh bendito sea el Señor, aleluya, que aunque lo quemen iba a adorar. Y yo escucho muchos cristianos cantando esto y no aguantan una sopa de pate vaca. Oh, gloria al que vive y que desde que lo miran mal, diga que se van a descarriar. Que alguien tú le caes mal, diga que te vas de la iglesia. Aprende a aguantar presión. Oh, no ores, diga, para que la gente se muera. Eso es demasiado fácil. Y ora para que se quede vivo, para que sea testigo de lo que Dios va a hacer contigo. Dile, déjalo ahí para que me vea. Pero ¿cómo tú te vas a ir de la iglesia? Dile, que porque tiene una guerra, tú no sabes que es Santa Marta que quiere sacarte de la iglesia para poner a la mujer y a vestir como ella quiere. Tú eres la presión de ella. Nosotros estamos aquí no para que nos den presión, es para montar presión nosotros al diablo y a la ti. ¿Dónde tú estás en esta noche? Grita gloria. Aquí hay mujeres, que hay otras que tienen espíritu inmundo, que desde que te ven tú le caes mal. ¿Y cómo tú no le vas a caer mal si tú tienes a Dios? Si tú tienes lo que la saca afuera. Grita gloria, que siento mujeres de autoridad aquí. No te avergüences. Yo siento mujeres aquí que mi padre la va a usar en liberación. Es preparándote que está. Es preparándote que está. Por eso te duele. Por eso el proceso que está viviendo es tan fuerte. Te doy autoridad sobre todo Luá, sobre todo Changó, sobre todo Petró. Anda, cállale, tú sí. Alma mía, adora al Cristo que divisó. Liamas, Naito Kubane, tú sí. Yo siento aquí, siento una mujer que la ropa del Espíritu de Dios con un género de lengua nuevo está sobre ti, te llenan esta noche, está sobre ti, te llenan esta noche. No tenga miedo levantarte de madrugada, levántate que a ti te llamé yo, levántate que sobre ti estoy yo, levántate que yo soy tu Dios. Siento a papá por allá atrás, obrando de manera poderosa. Cadena por tierra en esta noche. Cadena por suelo en esta noche. Cadena por suelo en esta noche. Cadena por tierra en esta noche, ay papá. Cadena por tierra en esta noche. Repacanda cae. Anda, Dios, abre tus ojos para que vean esta noche. Dios, aumenta tu visión en el espíritu. Déjeme que esté quieto, que están por ahí. Que yo siento una mudanza espiritual. Anda, repacanda, va para otro escalón. Para otro escalón te sube Dios en esta noche. Para otro escalón te sube Dios en esta noche. Jehová te necesita, despiértate. Jehová te necesita, despierta, despierta en esta noche, hombre de Dios, despierta en esta noche, mujer de Dios. Dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Todo el que cree en este evangelio santo, en la persona de Cristo, será salvo. Todo el que se entrega en la mano del Señor. Entonces la iglesia tiene que poner este evangelio en alto. Si vamos a un culto, vamos a un culto. Que el impío salga a ver qué es lo que pasa. Porque ellos cierran la calle cuando están en un drink. En los licores todo. ¿Ah? Ellos cierran la calle en patronales. No le da vergüenza. Están en el medio. Entonces, cuando hay un culto para Dios, parece un velorio. La gente ha pagado y esperando que otro le diga, Dios está aquí, para usted moverse. Usted no sabe lo que usted porta. Hasta que usted no reconozca quién es usted en la mano de Dios, quién es Dios en su vida, y lo que usted porta, usted va a ser un guiñapo. Usted va a ser un títere. Usted no necesita que otro llegue. Usted tiene lo que el otro tiene. Usted sabe quién es su Dios. Y que cuando se mete con Dios, algo pasa. Entonces, ¿por qué está presentando un Dios tan pequeño? Si el Dios que tú le sirves es demasiado grande. ¿Por qué está tan apagadito y calladito siempre? Bendito sea el Rey de Reyes. Y en los cultos, como en una esquinita. Tú no sabes que si tú te pones de pie, el culto se da bueno. Porque cuando tú adoras, limpia los aires. Cuando tú, mire, yo he estado predicando en campaña bajo una sola guerra, ministrando, y en el Espíritu Dios me muestra mujeres que se ponen de pie. Y cuando ellas se ponen de pie adorando, y si yo lo veo, lo suelto predicando de una vez. Digo, mira, Dios puso mujeres a que limpien los aires mientras yo predico. Y yo la veo por allá guerreando y ya yo sé que están en coinonía conmigo. Para que la palabra de Dios fluya. Y yo la veo que se paran por allá. Y cuando se para una, tirando hasta trompa y hablando lengua, digo, algo vio. Bendito sea el Señor. Y le voceo, dale hasta con el palito de la batería. A lo que tú viste, aunque yo sea la predicadora. Porque yo no sé si usted ha tenido revelaciones. Que en revelaciones usted se sueña con una mujer morena llena de trencita. Y cuando usted la agarra en el sueño, usted se le lía la trencita de la mano. Pa maniala y la choca de todas las paredes y cada vez que le da un golpe suelta un pedazo y cuando le da otro golpe suelta el otro pedazo y lo que tú vences en sueño en lo literal va a ser pan comido. Lo que tú vences, ah, papá, cuando tú portas un llamado grande, la tiniebla te ataca hasta en sueño. Los demonios te atacan hasta en sueños, upacanta. Entran a cuerpo y te caen atrás. Te persiguen hasta en sueños para matarte. Para darte estocada y en el mismo sueño Dios te da la victoria. Es Dios diciéndote eso con lo que tú peleaste es fuerte y se va a materializar. pero ya yo en el secreto te di la victoria, no le tenga miedo. O sea, cuando usted lo ve que se manifieste, no importa en qué tipo de ataque sea, esté seguro que ya usted lo venció. Entonces, suelte esa lágrima, enfóquese en este evangelio verdadero, que este evangelio es de verdad, este evangelio puro que quieren desplazar, que la gente ahora lo que tenga allá antes, pantomima y danzarina, y no es ahí que está el poder. El poder está en la rodilla, en el ayuno, en la oración. Es ahí que está el poder. Oh, gloria al que vive y que liberta. No necesitamos entretenimiento dentro del culto. Lo que necesitamos es que Dios se mueva. Y si se mueve el poder de Dios, la gente va a vomitar los resguardos. Van a ser libres. Yo conocí este evangelio de poder. Ese evangelio donde los tigres se convertían y entregaban la droga. Entregaban las armas de fuego. No es con bulto que se vea el enemigo. Es con presencia de Dios, con poder de Dios. Este evangelio es poder. El evangelio no ha cambiado. Yo conozco un Dios que liberta a la lesbiana. Pero cuando la lesbiana encuentran ese espíritu, un entretenimiento en la iglesia, se oculta y ya se cree que se fue. Pero sigue ahí. Entonces se levantan con el cuento de que queda el pasito. Y la Biblia me enseña a mí que el que el hijo libertare será verdaderamente libre. Si lo libertó al hijo, sí. Pero no me diga usted a mí que Cristo va a estar en un cuerpo y un demonio del lesbianismo también adentro. Que va a haber un demonio de hechicería ahí adentro. Y también va a estar Cristo en el cuerpo. Ah, pero Cristo es un pedacito de Dios. Él es el dueño de la autoridad. Él es el dueño del poder y de la gloria. Con lo que necesitamos es a Cristo en lo oculto. Que su presencia se mueva. Que le den oportunidad quinta que tenga Dios. No, ahora el que está dirigiendo, como está en la carne, dice, dale una oportunidad a ese pana mío que es un bacano. Dale una oportunidad a aquel que está allí, que sea de lo mío. No al de lo tuyo que queremos, es al de Dios. A ese que queremos. Que porte presencia, que porte autoridad. Que aun cuando hable, hermano, aunque usted no brinque y salte y hable lengua, cuando alguien que tiene a Dios, aunque sea, te saluda, tú sientes llama en tu corazón. Cuando alguien de Dios está hablando, tú sientes que lo conoces de algún lado. Es como que si se han visto en el mundo espiritual, algo es, hay una coinonía. Hay una conexión, tú dices, tiene mi lenguaje. Tiene al Dios que yo amo. Tiene al Dios que yo le sirvo. Está cantando un coro la hermana y tú sientes río de agua viva. Entonces, ¿cómo le vamos a dar oportunidad a gente que está en vacío? ¿Ah? Todos los días, calle arriba y calle abajo. Pero el sábado tiene que cantar un coro. Y canta ese coro seco como un rabo de batata. Sequecito que no se siente a Dios. Entonces hay que darle paso a la gente que tiene a Dios. Que le están picando los mosquitos orando de madrugada. Que están sacrificando todo para llenarse de Dios. Entonces esa gente rebosada de Dios. Y quieren hacer algo para Dios. Y usted lo troncha. Yo he estado en lugares que veo que le hacen a los adoradores que ya. Y Dios a mil moviéndose. Pero en la ética y en su programa ya. Corta. Porque viene fulano que es amigo mío y tiene que pasar. Y peor son los adoradores. Porque si yo estoy adorando y Dios está ministrando y a mí me están haciendo señas que corta y yo me hago el loco y miro para otro lado y sigo adorando a Dios, porque aquí lo que importa es que Dios se mueva. Esto no es competencia. Entonces Dios se está moviendo ahora y tú quieres detener el mover de Dios porque viene fulano. Aquí hay que dejar que Dios nos desgreñe. Que botemos hasta los pinchos danzando. La chancletica, que esta ropa haya que lavar la mañana. Que eso es lo que te da vida. Y eso es lo que te ayuda a no volver al mundo. Cuando esa presencia celestial te arropa. Entonces, ¿qué estamos poniendo en nuestros jóvenes? Vergüenza de danzar. Yo veo una mujer que cuando esas mujeres están en chalina no danzan ni a palo. Hay congregaciones que si usted va un domingo, la hermana no danza. porque tienen un perfumito, una faldita nueva, se encaraman en unos tacos y ya usted sabe, ellas creen que ellas son ellas. Cuando entraron por ahí mandando cuadres, no danzan ni a palo. Pero cuando yo veo una de mi manada por allá atrás, oh gloria, diciéndole al diablo, no vuelvo para atrás, y la veo allá atrás sacudida y se quita los zapatos y dice, ¿qué es lo que te pasa, diablo? Suelta a mis hijos. Digo, esa es mi alma toda al Cristo que vive. Entonces, suelta esa ñoñería, que estamos peleando un pleito muy fino contra el diablo, contra los demonios, y no respetan rango, no tienen piedad de nosotros. Hermano, los demonios disfrutan cuando usted y yo sufrimos. Satanás disfruta cuando usted y yo sufrimos. Él no quiere que tú y yo lleguemos al cielo. Él no quiere que tú y yo adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este evangelio hay que retenerlo ahí y nosotros sentirnos orgullosos. Usted anda en la calle, adore a Dios. Usted va a comprar, adore a Dios. Usted está en la universidad, adore al Señor. Que la gente sepa que usted pertenece al escuadrón de los lavados con la sangre de Cristo. Usted ve en el motor, yo amo ver esos motoristas. Yo he visto unos motoristas, hermano, que cuando me pasan por el lado chipiao con un coro adorando a Dios, y cuando te ven, guerrero, sacúdete, y te transmiten ese gozo que ellos tienen. Oh gloria al que vive y que liberta a mujeres en la calle regando tratados, pero vacuna sola llama. Están en la universidad y es vacuna sola llama, van en un vehículo y es vacuna sola llama, porque es que podemos morirnos en el camino. Si no morimos en el camino, no morimos prendidos, llenos de Dios, llenos de su presencia. Entonces el vecino que está aquí en esta noche, le conviene cambiar de equipo hoy. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice un vecino, yo no me meto a eso. Ustedes son locos, ustedes son más locos que nosotros. De cierto que ustedes son más locos que nosotros. Porque usted va a una botánica, compra un muñeco que está oscuro, lo lleva a su casa, le prende velón y le pone comida. Vaya la semana que ese moro va a estar ahí. Vaya los 15 días que esa batata va a estar ahí. Nosotros estamos tan cuerdos que Dios es que nos da batata a nosotros y nos da moro a nosotros también. Aquí hay que cambiar de equipo porque Cristo viene. Oh, gloria al que vive y que liberta. Jesucristo está a la puerta. Viene, y de que viene, viene. Y usted y yo no nos podemos quedar. No se deje entretener, no pierda el tiempo. Una de las estrategias que está usando Satanás en estos días es que tiene la iglesia envuelta en un entretenimiento. La iglesia está entretenida. En cualquier situación que se mueva, cualquier sonido, la iglesia se distrae. Y eso es lo que quiere el enemigo, sacarte de combate. Sacarte de circulación, que tú te distraigas. Si tú tenías este culto, de pronto, y Dios quiere mostrarte algo, y tú te distraes, cualquier cosa puede pasar. Nosotros hemos estado en lugares así, en culto así, y de pronto sale uno de un callejón, un tiroteo y una balacera. La iglesia tiene que estar conectada. Yo recuerdo que a mí me invitaron a una caminata, se llamaba el tema Caminando con Jesús. Aleluya. Y buscaron una patana, subieron algunos hermanos, iban caminando, eran 7 esquinas, 7 predicadores, caminando con Jesús, y yo iba a cerrar. Alabado sea el Rey de Reyes, era la última, llegué temprano para caminar en el barrio con la iglesia. Íbamos caminando y esos muchachos llevaban un coro en esa patana y esa hermanita moviendo la cintura como una caja de bola ahí arriba, y un meneo y una chelcha y una risa y un can, y ponían, ya usted sabe, unos mambos que ni lo de Crispy y Omega y esa gente. Alabado sea el Rey de Reyes. Esa gente llevaba un meneo y una risa y una chelcha. Y al rato llegó un muchacho, me dijo, Belsa, se tiró una muchacha del puente ahora mismo, del peatonal. Digo, ¿cómo? Le digo a alguien, oye, se tiró una muchacha del peatonal. Sigo caminando, seguimos, al rato llegó otro. Y me dijo, Belsa, tú la conoces, la que se tiró del puente. Cuando me dijo el nombre, yo dije, no, yo no lo puedo creer. La iglesia no hacía 15 minutos. Había pasado por donde estaba esa muchacha sentada. Y cuando a mí me dicen que se tiró del puente, le dije al coordinador, cogí para allá. Incómodo, le dije, varón, si tú quieres, suspende la marcha, que perdimos el pleito. Supéndela si tú quieres, que perdimos el pleito. Yo no concebía que la iglesia caminando con Cristo en el barrio, una joven se haga tirado del puente. Yo como que no lo asimilaba, Jupacanda. Porque yo sé quién es mi Dios. Y yo sé lo que representa la iglesia de Cristo en la tierra. Si aquí hay alguien que corre peligro, con alguien Dios tiene que tratar aquí. Y si no hay un amigo de Dios en esta multitud, dejemos este evangelio. Alguien tiene que ser amigo de Dios. En una congregación tiene que haber alguien que Dios le hable. Tiene que haber un amigo de Dios. En un culto tiene que haber gente que tenga a Dios. Que conozcan la voz de Dios. Digo, baraja esto, varón. Digo, nos golpearon. Siento la herida. Dios mío, qué dolor. Yo lloré como una niña. Dije, Jehová, perdónanos. Y perdona a tu iglesia. Caminando contigo debió de haber visto ese demonio. Tu iglesia, cuando pasó Jubacaya, debió de haber visto ese principado rodeando a esa niña. Y aunque no lo viera, alguien tuvo que pararse ahí en discernimiento de espíritu, y aunque sea darle una palabra. Oh, gloria al que vive, porque Dios no es un muñeco, y por encima del Dios que yo predico no hay nadie. Él es el Todopoderoso, no hay otro más grande que Él. Hermano, yo hablo de esto ahora, pero cuando yo contaba eso en esos días, yo me iba en lágrimas. Oiga, terminando esa caminata, yo fui a meterme con Dios. Yo decía, Señor, tu iglesia pasó por ahí. Tu iglesia pasó por ahí. No me diga usted a mí que alguien que vio al frente suyo se va a suicidar y que antes Dios no va a tratar con usted. Algo usted tiene que ver. Por eso los hermanos que el pueblo le llama loco, yo lo necesito de pie en la iglesia. Esa gente que sueña, que tiene un sueño, le dicen, tú eres el que más sueña. Yo lo necesito en la iglesia. Esa gente que va y de una vez se pone de pie y empieza a atacar los aires, yo te necesito en el culto. Oh, gloria al que vive y que liberta. Digo, entrega esto, varón. Digo, yo no voy a cerrar. Nosotros todos aquí fuimos lacerados. Esa muchacha no pudo haberse tirado del puente con ese letrero tan grande en esa patana, Jesucristo caminando en el barrio. No pudo haberse tirado. Ahí nos cegó el entretenimiento, algo pasó, pero pasamos por ahí. Y el que pasa por un lugar y hay muerte, las mujeres que son de Dios saben que usted entra a un hogar oral, parece como de loco, y usted de una vez dice, me da un olor a la muerte. Hay un olor raro. Te pasa un muchacho cerca y te dice, Dios mío, cúbrelo. Cúbrelo, me dio un olor raro cuando él pasó. A tu hedor al formol te da cuando alguien corre peligro. No es que tú estás loca, es que tú tienes discernimiento. Jehová te entregó algo y te lo entregó para que ejecute. Cuando tú veas eso, no te quedes callada. Aunque nadie te crea, tíratele arriba. Dile, quiero orar por ti, déjame orar por ti. Tengo que interceder por ti, predícale. No te dejes que llevar de los bomberos que hay dentro del pueblo. Que quieren buscarle la quinta pata al gato. Cuando Dios te muestra algo. El que Dios le muestra algo no tiene que dar explicaciones. Dios te lo dijo y punto. Tú no tienes que convencer a nadie de que te crea. Tú eres que tienes que estar seguro de que Dios te habló. Y si Dios te habló, suelta la palabra. Oh, gloria que vive, y haz lo que tú tengas que hacer. No estoy buscando requisitos, se lo digo. No se lo digo, Dios te habló. Por eso usted tiene que asegurarse. ¿Cuál es la voz de Dios? Bendito sea el Rey de Reyes. Cuando yo hablé con mi hermano ahí cerquita, y cogimos, yo llegué a donde ella estaba. Yo subí en una pasola. Cuando llegamos todavía respiraba, pero ya no quedaba casi vida. El fémur lo tenía afuera, se tiró del peatonal. Yo quería agarrarla por todos lados para socorrerla, no encontraba por dónde agarrarla. Me atacó temblores, bendito sea el Rey de Reyes. Y la veía y la miraba, y mi hermano me miraba. No podía ella ni hablar, ella quería decir algo, pero no podía. Oh, gloria al que vive. En estos días, Yarisa, por una experiencia que tuvo, Yarisa, la que me acompaña, dijo que eso que se predica Aleluya, que hay gente que cuando están, tienen un accidente, tienen oportunidad de aceptar a Cristo. Ella tuvo un accidente, ella decía al pueblo, como consejo, hermano, no se lleve de eso, que todo pasa rápido. Nadie está esperando que va a tener un accidente. Aquí lo que hay es que estar preparado con el Señor. Nadie sale preparado de que hoy yo voy a morir. ¡Nadie! Aquí lo que hay es que estar listo. En San Cristóbal hubo una explosión. Muchos murieron. Esa gente salieron con diversos planes. Ninguno sabía que ese día iba a morir. Salió una guagua y le fue impactada por una patana. En Aina también. Esa gente que murieron allí salieron al trabajo, quizá otro a comprar, algunos visitaron familiar, pero ninguno sabía que la muerte lo iba a sorprender. Aquí lo que hay es que estar preparado. Aquí lo que hay que entregarse a Cristo. Aquí lo que hay que vivir para el Señor. Alabado sea el Cristo que vive. Y viendo la entrevista de alguien de la iglesia, presidente de los caballeros, del chofer de la guagua, dice, era un siervo de la iglesia, muy trabajador, pero ese día salió y no regresó. Yo te pregunto, ¿dónde iría tu alma si tú murieras hoy? ¿Qué pasaría contigo, que tiene este evangelio de juguete, si tú murieras hoy? Tú que dices, yo soy joven, yo tengo que vivir este evangelio a mi manera. Si tú partieras de esta tierra hoy, ¿dónde iría tu alma después de la muerte? No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de ser cristiano. Usted tampoco. Hay gente que te ve por ahí y que tú eres cristiano y creen que es cualquier cosa. Ser cristiano es lo más fuerte que puede tener un ser humano. Usted tiene a Cristo. Usted le dijo no al diablo y sí a Cristo. Usted le dijo no al mundo y sí a Cristo. Por ende, dice Pablo, yo no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios. Entre conmigo al trono, corra. Yo quiero hacer el llamado en esta noche. Entre conmigo al trono. Yo quiero invitar las vidas que están aquí que no son cristianos. Aceptar a Jesús como su salvador personal. No es necesario que Dios todo lo que se mueva tenga que decírtelo. Pero sí es necesario que cosas vitales Él te considere un amigo para contártelo. Yo quiero ver vidas que están acá para el Señor y quiero la iglesia conmigo en el llamado. Yo quiero que usted invite a todo el que esté a su lado que no es cristiano a aceptar a Jesús como su salvador personal. Quiero ver una vida para Cristo. Quiero ver los descarriados para Cristo. Si estás acá en esta noche, no endurezca tu corazón. Jesús está aquí y te llama y quiere darte vida eterna. Vamos a ver, quiero ver una vida para Jesús. ¿Quién me dice predicadora? Yo quiero aceptar a Jesús en esta noche. Y de acá no me voy sin Él. Eres importante para el Señor. Y Él quiere darte salvación y vida eterna. No te vayas de acá sin Jesús. No te vayas de acá sin Cristo. Ven al Señor en esta noche. Dele aplauso a Cristo por ella. Quiero ver a alguien más para mí, Jesús. Mira a ver quién está ahí a tu lado. Dígale contigo el llamado. Jesús te llama a ti en esta noche. Quiero verte, vecino. Jesús te llama en esta noche. Noche de salvación. Noche de vida eterna. Mi amado te llama en esta noche. Corre, ven, sálvate. Dale la oportunidad a Jesús de que salve tu alma. Mire cómo viene ese caballero. Y lo que él está haciendo a mí me gustó porque yo no le dije que se la quite. Pero él sabe que al llegar aquí hay que ser nueva criatura. ¿Sí o no, papá? Eso es. Dale un aplauso al Señor. Déselo fuerte al que vive. Bienvenido, así se hace. Alguien más. Alguien más para el Señor. Alguien más para el Señor. Allá viene otra joven. Dele aplauso a Cristo. Alguien más. De aquí no salgo sin Dios. ¡Corre! ¡Corre, corre! Mi Padre te llama. ¡Corre, ven a Él! Entrégale tu alma. Entrégale tu alma antes de que sea tarde. ¡Corre! ¡Corre, pasa de muerte a vida! Alguien más. Alguien más para mi amado. Alguien más para mi amado. Alguien más. Todo el que quiera aceptar a Cristo, aún los que están viendo la transmisión, todo el que quiera aceptar a Cristo, los descarriados para el Señor, quiero ver vida para Cristo de este lado. Todo el que no es cristiano, acompáñeme con el llamado, présteme sus ojos. Todo el que no es cristiano, noche de vida eterna. Jesús está aquí, te llama. Jesús está aquí, te llama. No te vayas sin Él. No te vayas sin Él. Él te invita, corre. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él quiere darte vida eterna. De este lado, los que no son cristianos, mira a ver quién está ahí a su lado. Dígale contigo. Jesús te llama a ti. Jesús te llama a ti en esta noche. Él quiere darte salvación y vida eterna. Vamos que a ver, quiero verte para mi Señor. Deme unos segunditos en el llamado. Alguien más para mi Rey. Alguien más para mi Rey. Alguien más para mi Rey. Alguien más. Alguien más que me diga, de acá no me voy sin Jesús. Quiero verte, corre, ven mujer. Ven, mi Señor te llama. Ven, mi Padre te llama. Llegó el tiempo. Llegó la hora de aceptar a Cristo. Y el impío dice, yo lo tengo. ¿Dónde tú lo tienes? Yo lo tengo en el corazón. ¿Cómo? Sin recibirlo. Tú lo tienes en el corazón. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha a mí, voy a abrir la puerta. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y si él dice, si alguno escucha a mí, voy a abrir la puerta. Yo entraré a él, es porque él está afuera. Déjalo entrar en esta noche. Noche de salvación. ¿No lo quiere? ¿Y usted? ¿Te gustaría? ¿No quiere a Cristo? Y dice que no quieren al Señor. Quiero ver a alguien más. Alguien más para mi Padre. Alguien más. Si no hay otra vida, ¿cuántos de los que lo tienen ya se quedan con Él? ¿Cuántos de los que lo tienen ya se quedan con Él? Y estarían dispuestos a recibirle mil veces más si fuera necesario, porque Él ha sido bueno. Vamos a orar por ellos que le dicen sí al Señor. Pero si tú estás por allí, yo no soy de los predicadores que cierra de que el llamado. Ahora es que más cosas inventan. Dije, cuento a cinco y cierro el llamado. Eso es antibíblico. El llamado se cierra cuando suene la trompeta. Este llamado está abierto. Y la vecina que nos acompaña aceptó a Cristo. ¿Te gustaría aceptar a Jesús, mamita? La que está sentadita. ¿Te gustaría aceptar al Señor en esta noche? Hoy es noche de salvación. ¿No quieres a Jesús? Ella dice que no quiere a Cristo. Y usted, el de la gorrita roja, aceptó a Jesús ya. ¿Te gustaría recibirle esta noche? Hoy es noche de salvación. ¿Perdón? Él dice que ya aceptó al Señor. Quiero ver a alguien más. Alguien más para mi Padre. Quiero ver otra vida. Otra vida para mi Rey. Otra vida para mi Rey. Vamos a orar por ellos y ellos van a repetir después de mí esta oración. Cierren sus ojitos. Esta oración se llama una oración de profesión de fe. Es el momento donde ustedes pasan de muerte a vida. Digan conmigo, Señor Jesús, en esta noche confieso que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Dile, acéptame como tu hijo. Yo te acepto como mi Padre. Renuncio a toda herencia, descendencia o alianza con la tiniebla y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi dueño, mi Señor y mi único Salvador, y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy eres tú, Espíritu Santo. Dile, bienvenido a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Soy libre por la sangre de Cristo. Señor, en esta noche te pedimos que tú le ayudes a perseverar en tus caminos, que ellos puedan dar fruto digno de arrepentimiento al 100 por 1, Dios del cielo, que tú le prepares para presentarse delante de ti, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdale, que amen tu casa, que amen, Padre mío, tu palabra, que amen tu presencia, tu Santo Espíritu, que amen buscarte, Señor, que perseveren hasta el fin. Ellos están en tus manos. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que alguien me lo reciba de esos caballeros que están aquí. Dele la bienvenida. Dígale bienvenido al cuerpo de Cristo. Y tú, mami, tú pasaste a aceptar al Señor en esta noche. ¿Quieres reconciliarte con el Señor en esta noche? ¿Te gustaría reconciliarte con el Señor en esta noche? Venga, Jesús. Bien, eso te queda. Bien, eso te queda. ¿Te quedas sin el Señor? Jesús está aquí y te llama. Quiero verte para mi Padre. En el mundo no hay nada que buscar. En el mundo no hay nada que buscar. Jesús dice en su palabra: separado de mí, nada podéis hacer. Nada vas a poder hacer separada del Señor. El mundo te vende un sueño y no va a ser real. Y más después de haber tenido los pies en el arado, Jesús te llama para vida eterna. Reconcíliate con tu Padre en esta noche. Quiero verte para mi Señor. Corre, corre, Jesús te llama. Ven a Él en esta noche, noche de vida eterna. Bien, eso te queda. Te queda sin el Señor. Y ahí dice que se queda sin Cristo. Vamos a ver otra vida. Otra vida que nos vamos. Otra vida. Otra vida para el Señor. Levante su manito al cielo. Si no hay alguien más para Cristo, haz una oración global y entrego. Bendito sea el Señor. Levante su manito arriba. En esta noche, todo el que está acá. Bendito sea el Todopoderoso. Son las niñas que pasaron por la oración. Oramos por ella. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te presentamos cada vida, Señor, que ha estado acá en esta noche. Te pido, Señor, que esconda lo que han estado aquí en esta noche, lo que te han adorado. Hazlo invisible delante de nuestros enemigos, que los demonios no busquen y no lo encuentren, porque tú no tienes oculto en tu presencia. Guarda, Padre mío, libra cada vida que está acá de accidente, de incidente, de robo, de secuestro, de atraco, Señor, de muerte a traición o repentina, de bala perdida, Dios del cielo, de toda confusión, en el nombre de Jesús. Señor mío, que en estos días que restan de este mes, tú pongas una cobertura especial en cada hermano que está acá. Guarda su casa, sus hijos, guarda su familia, Dios del cielo, guarda cada una de nuestras familias, nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda nuestra casa, nuestra entrada, nuestra salida, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Déselo fuerte al que vive. Corra a su nombre, a su nombre, al nombre de Cristo. Si todavía entregando este micrófono y aún el siervo de Dios despidiendo, usted quiere aceptar al Señor, el llamado sigue abierto.